Bien, hermanos, que el Señor traiga una palabra de bendición para los que están en el internet y para todos acá. Dígale al de enseguida, apague el celular y no me hable más. Dígalo, porque es que, hermano, a veces lo interrumpe mucho a usted, ¿cierto? Entonces busque el celular y arranque. Hace 8 días estuvimos hablando, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan los que escucharon la palabra hace 8 días? Estamos ¿en qué capítulo de Génesis? Capítulo 22. Ahí el Señor nos está dando una palabra muy especial. Hace 8 días hablamos sobre la importancia de qué. Escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y hablamos de que Abraham escuchó en 2 ocasiones la voz de Dios. ¿Una para qué? Para decirle qué debía de hacer. ¿Están conmigo? Y la otra fue ¿para qué? Para evitar una tragedia. Escuchamos la voz de Dios para pedir instrucción y saber de que estoy en el centro de la voluntad de Dios. No hay cosa más terrible para el ser humano que es vivir fuera del propósito por el cual Dios lo creó y meterse en proyectos que Dios no le ha pedido que se meta. Como Jonás, que se metió en el barco que no debió haberse metido. Y no solamente fue problema para sí mismo, sino que puso en peligro toda la tripulación. Ponemos en peligro nuestro hogar y cometemos errores terribles por no escuchar la voz de Dios. Y Abraham fue una persona que fue sensible a la voz de Dios porque cultivó una relación con Dios de tal forma que aprendió a discernir su voz. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca otra vez partirlo, porque eso es lo que Dios revela y esto es hermoso lo que sale de acá. Y le he titulado Moriad, el monte de la provisión. Y lo dividimos en 2 partes para la próxima semana seguir en este tema. Para las personas que apenas vienen y apenas se conectan, volvemos a leer el texto. El texto es riquísimo. Para mí, predicar un texto antes tengo que haberlo leído 60, 70 veces. Y cada vez que lo leo, descubro nuevas ventanas de luces que vienen de revelación que son hermosas para mi propia vida y para compartir con ustedes. Capítulo 22, otra vez la historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aquí estoy, Señor, para lo que tú digas. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo, subrayen, ¿qué? 2 siervos. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No es que, Señor, donde yo quiero, no, el holocausto es donde Él dice. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y note lo que pasó. Vio que el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí es donde está la fe de Abraham, porque dice el autor de los Hebreos que él creía que Dios iba a hacer un milagro y que lo iba aún a devolver de los muertos, que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Por eso él dice: iremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Se pueden imaginar unos 3 días en el desierto. No sé si la cargó todo el tiempo o los siervos iban para ayudar, pero estaba cargando la leña. Y aquí está la figura del que cargó el madero, Jesús. También cargó la leña a la espalda. Y tomó el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La visión de la vida natural de un bebé espiritual, de un joven espiritual, no ve las realidades espirituales. Yo no veo nada, no hay razón para seguir, porque voy caminando hacia lo que no veo. Pero viene la fe de Abraham, del hombre que se mueve en el mundo de lo sobrenatural, y responde así: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Dios hará algo. Dios hará algo, aunque no lo vea, pero Dios lo hará. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, como el lugar del sacrificio, como cuando Jesús, cuando llegaron allá a Gólgota, llegaron allá, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Hasta en esos detalles tenía cuidado, cómo iba a ir la leña organizadita, porque para Dios todos los detalles deben de estar perfectos. Todo lo que Él pide es perfecto. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham no fue que se quedó ahí parado esperando una segunda palabra. Abraham iba a lo que iba. Y cogió el cuchillo para degollar a su hijo. Cosa tan impresionante. Entonces viene la intervención de la segunda voz. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y tiene que ser rápido, porque antes de que cometa un error. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco, pasó la prueba reina, yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pasó la prueba. Ahora, ¿qué significa Moriah? ¿Qué significa Moriah? Este fue el lugar donde dicen los historiadores bíblicos que se construyó más adelante el templo de Jerusalén. Pero también fue el lugar donde en estas colinas Jesús fue crucificado. Todas las figuras del Antiguo Testamento tienen una enseñanza para el Nuevo. Por eso tú no puedes decir que yo solamente leo el Nuevo, porque es que el Nuevo está sustentado en el Antiguo y el Antiguo lo cumple el Nuevo. Entonces todas las figuras tienen una enseñanza, y ahí espiritualmente era también el lugar de sacrificio para Jesús más adelante. Por eso vamos a trabajar más detalladamente el concepto del cordero dentro de 8 días. Pero en términos espirituales, ¿qué significa Moriah? ¿Cuál es la figura que hay aquí detrás de todo eso que uno trata de en oración entender? Para mí Moriah es como el mismo Abraham lo llamó, el lugar de la provisión. Allá Dios va a hacer algo. Es también el lugar de encuentro con Dios. Los montes, y por eso el Señor le dice: vaya a un monte, vaya a ese lugar. Porque los montes tenían un significado espiritual muy profundo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En los montes fue que estos grandes hombres de Dios llegaron a tener revelaciones sobrenaturales de Dios. Dios tenía que sacarlos y llevarlos a un monte. Allí en el monte Moisés de Sinaí tiene la revelación de la gloria de Dios, y Dios le da la palabra, le da la ley. Es en el monte de la transfiguración donde el Señor toma 3 de sus discípulos y los lleva a un monte aparte. Y allí tienen la gran experiencia de ver la gloria del Señor y verlo a Él en dimensiones que nunca lo habían visto antes, hasta el punto que quisieron quedarse en allá. El monte es el lugar espiritual donde nos retiramos para buscar provisión, para buscar un milagro, para ver una manifestación sobrenatural de Dios, para tener un encuentro con Dios. El Señor muchas veces nos invita a que nos retiremos a solas con Él para buscar provisión, respuesta a situaciones difíciles de la vida. Y Él escoge el lugar. ¿Por qué no le pidió a Abraham que sacrifique el hijo en el patio de la casa? ¿Por qué no lo pidió? Bueno, mencionamos hace 8 días, uno, porque yo creo que la mujer iba a decir: este viejo loco, ¿cómo va a matar a mi hijo? Entonces no le comentó a la mujer. Eso fue un acto personal de él, en silencio con Dios. Pero lo otro es que también, si le comenta al chino y hace eso en el patio, todavía estaría buscando el pelado en el desierto. El chino sale corriendo y dice: mamá, es que me va a matar, papá. Por eso fue calladito, calladito, y le dijo: papá, allá vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa allá. Pero yo pienso que también Dios lo tiene que sacar de la casa, de los siervos, los esclavos, las vacas, los animales, las bullas, los mercaderes y todo lo que sucedía. Tenía que retirarlo. Véngase a un monte aparte. Muchos de nosotros buscamos provisión en tiempos de angustia y desespero en fuentes equivocadas. ¿Qué hace usted cuando tiene un gran problema? Algo Dios está pidiendo de tu vida, o una crisis tremenda, una situación difícil. ¿Qué hace por lo regular? Salimos corriendo desesperados a cualquier otro lugar, pero no nos retiramos. En estos días hablé con una persona que está quebrado, está hundido, una cantidad de problemas tenaces, viene viniendo a la iglesia un tiempo. Y yo le dije: ¿y usted por qué no madruga a orar? ¿Por qué no viene a un ayuno con nosotros los viernes? ¿Por qué no te retiras a solas con Dios? Y fue como decir: pues verdad, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos retiramos? ¿Usted por qué no lo hace? ¿Sabe por qué creo yo? ¿Sabe por qué a veces no lo hacemos? Porque no le creemos a Dios. El que ora le cree. Abraham creía que allá iba a haber provisión. Dios proveerá. La persona que decide retirar en obediencia con Dios: Señor, necesito una revelación, necesito un milagro, una manifestación sobrenatural tuya, es la persona que dice: me voy a solas con Dios. Si eso me implica pedir permiso de un mediodía de trabajo, de pronto un día me retiro. Yo recuerdo cuando estuve en Corea, en lo que llamaban la montaña de oración. Me impresionó que solamente, no solo los salones que tenían para orar y todo, porque había un promedio de 2.500 personas orando diariamente allá. Me mostraron unos apartamentos, y dije: ¿y eso es para qué? Y digo: hay gente que pide vacaciones y se vienen y se retiran aquí a orar y ayunar. ¿No le parece una locura? ¿Usted pedir vacaciones para eso? No, para vacaciones, pues, para la playa, hermano, no mames, para retirarme a orar. Pero son personas que deciden que necesitan tener un encuentro sobrenatural con Dios y se retiran. Necesitan una respuesta, necesitan un milagro de Dios y se van a solas con Dios en ayuno y oración. Señor, muéstranos cómo manejo este problema. ¿Qué hago frente a esta situación? Necesito que me hables. La persona, como he dicho, que de verdad madruga como Abraham a orar, que se retira solas con Dios, es porque cree que Dios puede hacer algo sobrenatural en esa situación, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede traer provisión en esa crisis y en esa situación. ¿Le creen a Dios? ¿Usted le cree o no le cree? ¿Usted le cree a Dios de verdad? ¿Y cómo lo expresa? Ah, pastor, pero no, orar no, no, no. No, madrugar, no, uy, peor, pastor. Ayunar, no. Sacrificio. No, no, no. Hermanos, son las personas que se postran y se postran a solas con Dios, desesperados como Jacob. Yo me imagino a Jacob luchando, dejó a solas su mujer, sus hijos, todos los esclavos que traía. Estaba en angustia Jacob. Viene el hermano que amenaza que lo va a matar. Juró que lo mataría. Y le dicen, su hermano viene con más de 400 soldados. Y el tipo, no, ¿qué hago yo de esto? Y con mis hijos pequeñitos. Y mi esposa el ganado. ¿Qué haces en una situación así? Se fue a solas con Dios y luchó en su presencia y reclamó promesas y le pidió al Señor, y vino un ángel a luchar con él, y él luchó en la presencia de Dios y dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y la bendición es tu respaldo, tu compañía, tu protección. Y allí fue transformado, tuvo un toque de Dios. No salió igual, salió cojo, herido por Dios, y su nombre cambió. Allí fue transformado. Muchos de estos grandes hombres que uno los ve, que sus vidas, sus rostros, su sabiduría, la solidez del carácter de Dios en sus vidas, uno va y habla con ellos, porque uno les envidia. Uno es de los que mira desde lejos la bendición. Si nota que él vio de lejos el monte, y muchos se quedan viendo de lejos la bendición. Uy, hasta la bendición, pero no, hermano, yo no me le mido. Es muy largo el viaje y subir el monte y madrugar y hacer. No, ven la bendición de lejos y se limitan a envidiar los que bajan del monte Moriah. ¿Y por qué tanta bendición en tu vida? ¿Y por qué Dios te prospera? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí no? Entonces uno se le acerca a esos hombres de fe y dice: ¿y de dónde viene tu bendición? ¿Y por qué tienes todo eso? Vengo de Moriah. Vengo de muerte. Vengo de entrega. Vengo de sacrificio. Vengo de renuncia. Vengo de obediencia. Vengo de tomar decisiones de santidad. Eso es Moriah. Ese encuentro de sacrificio fue Getsemaní para Jesús, ir al monte y allá enfrentarse a una realidad de la muerte, y es morir a su voluntad. Señor, muero para hacer la voluntad tuya y me retiro, Señor, a solas contigo. Hermanos, eso es Moriah, es lugar de angustia, el lugar de agonía, el lugar de lloro. No crean que Abraham subió allá feliz cantando y que iba con el chino: cante conmigo, ay, victoria en mi Jesús, mi victoria. Subió llorando. ¿Usted qué creen? ¿Cómo fue Jesús a Getsemaní? ¿Cómo fue? Mi alma está triste hasta la muerte. Hay momentos de lloro, hermanos. Hay momentos de angustia. Hay momentos de me caí, fallé. Es duro lo que el Señor me está pidiendo. Hay momentos de mostrar la humanidad de lo que somos. Y así fue Jesús. Y este hombre con su taco en la garganta, con su angustia: lo que tú me estás pidiendo, Señor, no es fácil. No es fácil la ruta de la obediencia. Y muchas veces tenemos que llorar y vivir las angustias de lo que toma, de lo que cuesta tomar decisiones de obediencia para el Señor. ¿Cómo enfrentamos a Moriah? Es la pregunta central de todo este mensaje. ¿Cómo enfrentamos a Moriah? Y aquí sacamos dos partes de este mensaje, una parte hoy, dentro de 8 días la otra. A ver, buenos observadores de la Biblia, versículo 3, ¿cómo enfrentó Abraham a Moriah? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? En compasión. compañía de quiénes? De dos siervos, de dos siervos suyos. Y llevó a Isaac y a su hijo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cree que llevó a esos dos siervos? ¿Por qué cree que lo llevó? Era un acto personal de él con Dios. ¿Por qué los lleva? No olviden ustedes que esos caminos de desierto eran caminos muy peligrosos. Había hordas de nómadas salvajes, guerreros. Era peligroso el desierto por las bestias, las fieras. Eran 3 días de desierto para llegar allá a esa colina. Y seguramente los invitó para compañía, para ayudarle a llevar la carga. Seguramente muchas veces el hijo dijo: papá, estoy cansado, póngale al siervo que le ayude. La misma agonía de Abraham, seguramente buscó a unos muy cercanos para que les ayudase, le acompañase en el camino. Ahora, no eran cualesquiera los siervos. Yo quiero decirles que los siervos de Abraham no eran cualesquier esclavos chichipatos. No eran así. Voy a decirles la clase de siervos que él tenía. Y voy a mostrarles en la escritura la clase de gente que él tenía. Génesis capítulo 14, versículo de 14 al 19. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Recuerdan cuando tomaron a Lot? Recuerda que estaba en Sodoma y Jorge Tulio predicó un poderoso mensaje de eso. Los rescataron. Entonces, perdón, se lo llevaron una confederación de reyes. Se llevaron a Lot, a siervos, mujeres, criados, de todo. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hizo? Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche. Eran de fuerzas especiales, élites que caían de noche y atacaban con ultra infrarrojos del desierto espirituales. ¡Tran! Cayeron de noche. Él y sus siervos, ¿y qué? Y los atacó y les fue siguiendo hasta el norte de Damasco. ¿Y qué más hicieron? Y recobraron todos los bienes, y también a Lot y a sus parientes y sus bienes. O sea, fueron tremendos. Y también, claro, hermano, ¿cómo iban a no recuperar las mujeres principales? Las trajeron, porque eran las gallinitas de ellos, eran las mujeres, la gente. Y cuando volvió de la derrota, el rey de derrotar a este rey que se llama Kedorlaomer, clase en hebreo, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y qué hizo? Y le bendijo, diciendo: bendito sea el Padre del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas que un torcido me enriqueció. Yo no recibí plata torcida, que nadie me enriqueció a mí, usted no, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones. Dijo: a mis siervos sí se les da el botín, a ellos sí, la parte que les corresponde a ellos, porque ellos guerrearon conmigo, a ellos sí. Quiero decirles, hermanos, que Abraham no tenía cualesquier compañeros ahí. Seguramente seleccionó dos de los guerreros más especializados, de los siervos de combate más entrenados, de lo mejor de la milicia, y le dijo: van conmigo, acompáñame. Y quiero decirles, hermanos, que a Moriad no lo podemos enfrentar solos. La vida se vuelve cada vez más difícil. Hay luchas, el desierto es tenaz, las crisis, las dificultades, las fuerzas de las tinieblas arrecian contra nosotros y no podemos enfrentarlos solos. Necesitamos la compañía, pero no de cualesquiera, de guerreros espirituales que tienen discernimiento, que saben lo que es la guerra, que puedan combatir con nosotros para recuperar los botines que el diablo nos quiere robar, para orar juntos, para guerrear juntos. El Señor mismo no enfrentó a Getsemaní solo. Noten ustedes en Mateo, en Marcos 14, cuando él va a Getsemaní, ¿qué hace? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Imagínense el líder de ellos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Si el mismo Jesús no enfrentó a Getsemaní solo, ¿usted por qué lo enfrenta solo? No, es que yo no necesito de nadie. No, yo no necesito abrir con nadie mi vida, mi corazón. Yo no comparto con nadie, yo no me integro, yo vivo solo y enfrento las cargas solo. El Señor dijo en Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muchas personas prefieren marginarse, aislarse. Y el diablo sabe que usted aislado y marginado es más fácil atacarlo, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo voy a atacar, ¿cómo se llama usted, hermano? Eimer, yo voy a atacarlo a usted. Me voy a esconder porque usted siempre pasa por de tal a tal lugar. Y me voy a esconder a ese horario y lo voy a atacar. Si yo veo que el tipo viene con 5 tipos alrededor, ¿qué hago yo? Bien bajito que soy, bien desnutridito que soy, ¿qué hago? Salgo corriendo. Digo: no, no, no, hermano, yo no me le meto. La Biblia por eso nos enseña que si 2 se ponen de acuerdo, si armamos equipo, ¿cuál es el soldado que va a la guerra solo? Ninguno va a combatir solo. Uno necesita de otros que nos ayuden. Hermanos, hay tiempos de caídas, hay tiempos que estamos frágiles y hay tiempos en los cuales necesitamos que otro ore por uno. Solos no podemos. Por eso la comunidad. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo integrarse en una comunidad, hacer parte de grupos, de meterse, de construir relaciones, de construir grupos donde puedan lograr gente de confianza que les puedan ayudar. Ahora usted dirá: pastor, yo no lo necesito. Bueno, hermanos, le quiero decir una cosa. A todos un día nos puede llegar un Moriad. A todos nos puede llegar un día un Getsemaní, donde vamos a necesitar de otros con los cuales yo he construido relaciones. Ahora, en eso uno tiene que ser intencional. Yo no me abro mi corazón con cualquiera. No ve que Jesús se fue al monte y se paró delante de todo el mundo y le dijo: oiga, escúcheme, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué hubiera dicho todo el mundo? Ese es el líder. Hay momentos de nuestra intimidad, luchas personales, donde nosotros no nos desnudamos ante cualquiera. Nosotros tenemos nuestros altares sagrados, no queremos que cualquiera entre y los profane. Vino a nuestra vida, me desnudé y ahora me publicó. No, son personas con las cuales he construido mis relaciones, he invertido en esas personas. Son guerreros espirituales de confianza. Son personas con las cuales invierto tiempo y vida. Y ellos son mis compañeros. Personalmente, hermanos, yo les digo una cosa a todos ustedes. Yo no estaría acá si no fuera por toda la gente que ora por mí. Yo tengo un grupo de guerreros, de gente. Madrugamos a las 5:30, nos rotamos el equipo pastoral y estamos doblando rodillas. Y vengo acá al desayuno en la mañana y estamos orando juntos. Yo sin ese equipo no soy capaz, porque yo soy humano también como ustedes. Yo también peco, yo también fallo, me desanimo, entro en crisis. Esta semana nomás he tenido un dolor de cabeza tenaz y he estado en mucha crisis. Pero he pedido oración, he pedido apoyo. Pero si yo me la creo, el Superman, que es el de ahora de la nueva película, el Superman, y yo no necesito de nadie, yo soy solo, tranquilo. Hermano, me coge el diablo y me da tres vueltas. ¿Sabe por qué muchos de estos, muchos predicadores y líderes han caído en desgracia y en vergüenza pública? Creo que una de las razones es porque los dejaron solos. No oran por ellos, no los rodean en oración. No hay unos guerreros espirituales que los apoyan, que están con ellos. Hermano, aquí estamos contigo, te levantamos, te damos la mano. Y muchos de ellos los dejan solos, y cuando caen en desgracia, porque el diablo les hizo daño, entonces ahí sí cae toda la comunidad encima y dice: ah, yo sí tenía una sospecha. El tipo sí, yo como que no creía tanto en el hombre. Y viste que es un falso, es un hipócrita. No necesariamente, no necesariamente. Lo dejaron solo y combatió solo. Eso hizo David cuando fue a mandar a matar al tipo que le quitó la señora, a Urías Eteo. Le mandó una carta al general del ejército, creo que era Joab, y el pobre tipo mismo la lleva firmadita y selladita y se la entrega al hombre, al general del ejército. Y la carta decía: póngalo en el frente de batalla y cuando arrecie la guerra, quítesele, quítele la cobertura, quítele la protección. Y así efectivamente fue, murió. Dicen que a tiro fijo murió de viejo y no lo mataron en la guerra. ¿Y sabe por qué no murió en la guerra? Con tanta chumbimba que dio, ¿cierto? Con tanta bala. ¿Y cómo no lo matan? ¿Cómo no lo mataron? Dicen que tenía unos 300 anillos de seguridad. Tenía mucha protección, mucha protección. Usted no puede combatir solo, hermano. Cada vez va a ser más dura la vida, cada vez van a venir más problemas. La gente va a perder la fe. Arrecia la maldad, el pecado, los problemas familiares, los problemas con los hijos. Usted dice: no, yo me voy para otro lugar. ¿Para qué otro lugar? ¿Dónde está la paz y la tranquilidad? Si en todos los lugares hay problemas, hay violencia y hay crisis. Es necesario para nosotros ir a Moriad, cruzar los desiertos de la vida, enfrentar las bestias, las fieras, los poderes del mal, pero con guerreros de oración. Cuando yo fui al Canadá hace muchos años, entré en una crisis muy tenaz, porque pues salía de un pueblito de estos, bien campesinito uno, y llega a una ciudad de esas, a una universidad de 60,000 personas, a estudiar inglés y un idioma, un frío implacable, 18, 20 grados bajo cero. Y yo no entendía tantas cosas, el idioma no lo entendía. Y cuando entro a estudiar, yo dije: Señor, me estoy muriendo de la soledad, ¿qué hago? Y fui a una iglesia y, para acabar de componer, nadie me saludó en esa iglesia. Nadie me saludó, como 6 meses, nadie me saludaba. Y por eso aquí queremos toda esta gente. Venga, hermano, dele un abrazo a esa persona, abrácelo, salúdelo. Porque a mí, yo viví eso en carne propia. Nadie te invita a comer. Y esa soledad tan tenaz, yo me iba después del fin de semana y daba vueltas por allá en la ciudad y regresaba a acostarme, a madrugar otra vez a estudiar. Y bueno, y yo le dije: Señor, dame 5 personas para orar. Y el único horario que yo tenía era orar en el viernes a las 11 de la noche a 1 de la mañana. Esa fue la meta. Yo voy a orar 2 horas, 11 de la noche o la mañana, porque el resto todo el tiempo era estudiando, no había tiempo para nadie. Y yo empecé a orar y dije: Señor, dame 5 personas que se vuelvan guerrero de oración conmigo, que oren conmigo, porque me estoy muriendo en la soledad y solo espiritualmente me estoy hundiendo, ¿qué hago? Y empecé a orar, y después de un tiempo el Señor me los fue mostrando. Fui donde un japonesito, Hiko Tomari, le dijo: Hiko, este es mi plan, me acompaña a orar los viernes a las 5, a las 11 de la noche. Iba a ser por orar por 2 horas. Me dijo: listo, Rubencho. Después busqué un tipo de la India, Michael Anderson, y le dije: Michael, me acompaña, este es mi proyecto. Y me dijo: listo, lo acompaño. Busqué un tipo de Quebec, le dije: este es mi proyecto. Y dije: listo, formé los 5. Y empezamos a orar. Ahora, la oración allá en Canadá, en el seminario, por ejemplo, no era muy común. Eso se oraba y eran canciones, chocolates, refrigerios y todo, y 10 minuticos para orar. Pero el reto nuestro era orar 2 horas. Y a esa hora uno bien cansado de estudiar toda la semana, tantos trabajos de lecturas y papeles, era muy tenaz. Y yo recuerdo cuando comenzamos a orar, a los 5 minutos empezaban a decirme: venga, me lo dice en persona. Venga, me lo dice en persona. Y yo decía: Hiko, levántese, hermano. Y él era un japonesito muy, muy querido el tipo, pero así pasivito, tranquilito. Sí, Rubencho, amén. Y hermano, pero ore, Hiko. Y yo le decía al otro: pero hermano, hay que orar porque nos dormimos. Como el Señor decía: ustedes no pueden velar ni una hora, a mí están dormidos. Le quiero decir, eso se volvió con el tiempo una gran bendición, esa reunión. No veíamos la hora de encontrarnos, y entre semana nos veíamos, ay, ya me iba a salir la palabra en inglés, como decir, no puedo ver la hora de vernos. Y yo: listo, allá nos veíamos, llegábamos y nos postrábamos, empezamos a adorar al Señor. No era contar cuentos y chismes, sino a orar de verdad. Se volvió una bendición de tal forma que eso creció e impactó el seminario. E impactó el seminario de tal forma que después escribieron hasta un artículo de lo que pasó en la graduación. Hablaron de lo que pasó de ese grupo de oración. Y ahí fue de tanta bendición que ahí llegó también a orar alguien. Y yo, mientras oraba, cerraba un ojo y abría el otro. Y ahí encontré a Beverly también orando. Entonces oré, y saben una cosa, la persona que Dios usó, que se volvió un gran amigo mío, y después de Beverly se volvió buen amigo de nosotros, un joven que no estaba avivado en el Espíritu, pero entró a ese grupo y el Espíritu Santo lo llenó de poder, se volvió un guerrero de oración conmigo, un hombre espectacular. Esa persona fue la que más adelante esa familia Dios usó para darnos toda esta bendición. Mire todos los botines que usted puede rescatar postrado, guerreando y orando por bendición. ¿Ah? Todo lo que logra. Todo lo que logra. A los solteros que está desesperado por la... póstrese y agarre ese botín en fe, hermano. Señor, esa ungida, démela. La crisis económica, el problema, Señor, yo quiero rescatar esa bendición para mi vida. Apóyeme en otros en oración. Guerríen conmigo. Oren conmigo. Todos estos grandes predicadores que Dios ha estado usando tremendamente en el mundo, que yo conozco, no de los de show y espectáculos raros, pero he conocido gente que Dios los usa en milagros sobrenaturales, que es una unción, una palabra profética tremenda. Uno va y descubre que tienen grandes círculos de oración, que oran por ellos, que claman para que cuando ellos se paren, el poder de Dios fluya y se vean los milagros, las sanidades y las liberaciones. Si usted ve la iglesia como un espectáculo, usted vendrá solamente aquí a observar y ver qué le gusta y qué no le gusta. Pero si usted es un guerrero, usted viene temprano a buscar al Señor. Usted desde antes ha orado: Señor, usa al pastor, usa al director de alabanza, usa la iglesia, que se vean milagros de Dios, que haya una palabra profética para mi vida, que venga revelación. Así son los guerreros. Los espectadores no. uno anhelaría mucho ver más respaldo en oración y vería cómo influenciaríamos e impactaríamos más la sociedad, nosotros. Que uno tenga más gente que ora por uno, para que Dios nos sustente y nos guarde y guarde nuestros hogares, nuestros hijos. Una vez el gran predicador Spurgeon, que Dios usó tremendamente para traer un avivamiento en toda una nación en Inglaterra en el siglo XVIII, levantó la iglesia más grande que había en su época. Tenían varias reuniones los domingos y en una ocasión llegaron dos jóvenes que iban por primera vez y quisieron madrugar antes que abriera la iglesia. Ellos querían estar primero porque querían conocer la iglesia. Entonces esos jóvenes llegaron y tocaron la puerta. Y vino un joven y le abrió y ellos le dijeron: mire, queremos conocer la iglesia antes de que comience, llegue todo el mundo, y queremos conocer el culto. Y yo sí, les mostró todos los lugares. Y después a lo último le dijo: ustedes quieren conocer el cuarto de calefacción. Ustedes saben que en esos países donde hay invierno, el sótano está el cuarto de calefacción. Y yo sí, claro, sí, muéstrenos todo. Y entonces él los llevó, bajaron las escalas, abrieron la puerta. Había más de 300 personas postradas orando por el culto. Ese era el cuarto de calefacción. Estaban clamando, clamando por la liberación, como hemos cantado, clamando por sanidades, clamando por la palabra, clamando por ver señales y milagros y prodigios de Dios. Ahí estaban postrados. Sueño el día que la gente corra acá a postrarse. Señor, bendiga esta mañana la reunión. Bendiga la palabra. Oraron en sus casas antes. Señor, bendiga a sus músicos. Que cuando toquen las cadenas se caigan, las fortalezas caigan, la gente sea liberada, ese cáncer se estirpe, esa enfermedad incurable, esa ruina, ese problema. Queremos ver los milagros de Dios, pero para eso hay que rodearnos de guerreros, de guerreros que nos acompañen, que estén con nosotros. ¿Saben por qué muchas veces no tenemos estos guerreros? Dígame, ¿por qué no los tenemos? ¿Por qué cree que no tenemos estos guerreros nosotros? Uno, no somos intencionales. No somos intencionales. Yo tengo que ser intencional. Yo tengo que abrirme. Venga, hermano, apóyeme. Necesito. Ore conmigo. El diablo me puede hacer daño. Y el diablo busca aislarlo a usted para que usted no abra, para que usted no se abra, para que usted no se meta en un grupo, no participe, no construya otras relaciones. Lo deja marginado. Y es una mentira del diablo, porque él le dice: no, pues usted no tiene que nadie conozca su vida. No, tampoco es que uno va revelándole su vida a cualquiera, pero a medida que uno va construyendo relaciones, uno va logrando relaciones de confianza. La otra razón es que nosotros no estamos dispuestos a invertir en esos guerreros. Abraham cogió el botín y lo compartió con ellos. Muchos de nosotros no invertimos en un guerrero espiritual. Venga, hermano, yo quiero sembrar en tu vida. Usted es una bendición para mi vida. Yo quiero invertir en tu vida. Te invito a comer, también te invierto, también te apoyo. Si nosotros todo este equipo que tenemos de trabajo no los estimulamos, no los afirmamos, no invertimos en ellos, ellos se desaniman. Ellos también se vienen al pique, porque no son afirmados y no son estimulados. Y hay que afirmarles: hermano, hágale, lo apoyamos, lo bendecimos, el botín es para todos y si hay botín lo compartimos. Pero muchas personas no tienen gente que le rodeen porque son demasiado tacaños. Ay, hermano, qué bendición, usted oró por mí, me ayudó, mire, Dios me bendijo. Pero hermano, se bregó usted. Amado, pero yo estoy orando por usted, hermano. Tampoco estoy diciendo que le paguen ni nada de esas cosas, estoy diciendo, pero estimule, afirme. Son mis compañeros de guerra. El botín lo compartimos todos y la bendición es para todos. Eso es lo mismo que usted no puede decir que como padre de familia Dios lo bendijo y lo prosperó en algo, pero a su mujer la tiene aguantando hambre, porque lo hacen muchos, y a los hijos también. Venga, usted es el único bendecido. ¿Y qué nosotros? Ah, no, usted fregó, hermano, usted le toca aguantar hambre esta semana. Oh, Dios me bendijo. Y Abraham dijo: lo de los varones, esa parte se la llevan ellos, porque me ayudaron a combatir y que rean conmigo y oran por mí. Por eso personas no tienen ese grupo de apoyo. Y dicen: no, hermano, este man solamente me pide, hermano, que me tire 8 días de ayuno por él. Pero ¿él qué? ¿Y él qué? Y cuando Dios lo bendice, entonces así. Hermanos, si aquí hay bendición en esta iglesia, la bendición es para todos. ¿Amén o no? Pero si hay ruina aquí, todos arruinados. ¿Sí, hermanos? Uno, eso es así, uno va a iglesias, yo he tenido la experiencia de ir a iglesias donde uno mismo siente que hay un espíritu de ruina en ese lugar. Y me ha tocado, porque he visitado mucho, y digo: ¿qué es esto? Y usted mismo ve la ruina en la gente que está ahí, la ruina en el pastor, la ruina en todo el mundo. Porque hay ruina para todos. Pero si los que le servimos al Señor y todos los que estamos guerreando acá, hay bendición, la bendición es para todos y todos recibimos del botín. Todos recibimos del botín, su vida, su economía, su hogar, todos. Entonces usted ora, cuando usted ora, es: Señor, bendíganos a todos. Sacamos las fuerzas del mal de este lugar y pedimos la bendición de Dios para que nos prospere a todos nosotros. ¿Usted cómo está caminando hacia Moriat? ¿Quiénes guerreros? ¿Cuáles son tus guerreros que te acompañan? ¿Cuáles son la gente que te acompaña? ¿Quiénes son los que usted puede identificar? Mira, con estos yo oro, con estos guerreo. Si no lo tiene, es hora de que lo piense. Y esta palabra es de Dios para tu propia vida, porque los días se avecinan difíciles. Cada vez va a ser más complicada la vida, a tal punto que el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Habrá gente que me creerá que yo proveo, que yo soy provisión, que yo puedo hacer milagros sobrenaturales. Habrá gente todavía que me cree a mí. Y nos unimos porque le creemos a Dios. Y creemos que podemos derribar fortalezas, podemos, así como hemos cantado esta mañana, somos gente peligrosa ante las fuerzas del mal. Somos gente de combate, como gente que le creemos a Dios, que Él puede hacer algo que no se ha visto antes. ¿No les parece una bendición, hermano, guerrear en esa forma? Ustedes están emocionados con esto, yo no sé, los veo como, yo no sé, dígale al de enseguida, ¿usted cómo la ve? ¿Qué piensa de esto, hermano? No sé, ¿ah? ¿Le suena o no le suena? ¿Le suena la idea o no? Esto es una palabra de Dios. Ahora, hermanos, viene una última partecita que no la mencioné en el primero, pero esta última partecita es importante. Abraham fue con los siervos por 3 días hasta cierto lugar. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo? Les dijo a ellos en el versículo 5: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho subimos. Noten que eso hizo Jesús. Los llevó hasta cierto lugar y después les dijo: quédense acá, y se fue él adelante solo. Y se postró. ¿Qué es esta figura? Los guerreros espirituales nos acompañan a nosotros hasta cierto lugar. Yo te acompaño hasta el quirófano, pero a mí no me rajan. Lo rajan a usted. ¿De acuerdo? Yo te acompaño hasta la cita médica, pero de aquí en adelante usted enfrenta el médico. Porque es que hay personas que dicen: hermano, pero venga, es que hágale, hermano, ayune por mí. Sí, venga, y usted que no, no, hermano, usted ore por mí. No, venga, hermano, ay, estoy tan contento porque oran por mí. ¿Y usted qué? Ah, no, no, es que yo son los que oran por mí. No, no, no, hermano, yo sí te acompaño, pero usted también la mete. Usted enfrenta a Moriat. Tú pides perdón. Tú tienes un encuentro con Dios. Tú mismo te tienes que ir a desnudar ante Dios y tomar decisiones frente a Dios. Porque entonces hay personas que dicen, no, hermano, a mí que me carguen todo el tiempo. Como el tipo que me decía a mí, se los mencioné aquí una vez, el sinvergüenza me dice, pastor, ¿usted me ama? Le digo, claro, hermano, en el amor del Señor, claro que sí. ¿Podría ayunar 15 días por mí? Sí, ja, véalo. Véalo. Ja, la quiere gratis. Le dije, hermano, ayuno 15 si usted mete 30. Dos por uno. También hay que meterla. Hermanos, ustedes oran por mí, ustedes me acompañan, pero yo voy solo a morir. Yo voy a la cruz, yo voy a Getsemaní, yo voy a tomar decisiones con Dios. Y voy a pedir respuesta, voy a encontrar un milagro sobrenatural de Dios. Porque necesito que Dios me hable, necesito desnudarme en su presencia. Necesito tomar una decisión a solas. Pero quédese ahí orando por mí. Apóyeme, hermano. Apóyeme. Porque solo no puedo. Necesito la fuerza del Señor para enfrentar la copa, enfrentar lo que Dios me está pidiendo. Ojalá, hermanos, esta palabra usted no la vuelva vacía. Dentro de 8 días vamos a hablar de otros aspectos que estaban ahí en la escena para enfrentar a Moriat. ¿Y qué pasó después con todo este desenlace? Porque eso es como una película. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el desenlace final de la historia de Abraham en capítulo 22? Vamos a ver si el Señor nos deja concluir dentro de 8 días. Pero que sea su oración, cierre sus ojos por un momento y que sea su oración: Señor, dame guerreros. Y voy a terminar temprano, está temprano, para que usted tome un tiempito. Y si usted está en Moriat, en Getsemaní, tal vez busque a la persona enseguida o venga aquí al altar. Y voy a pedir solamente los intercesores que puedan venir y orar por otras personas. Y deje que otro te ayude a llevar la carga. Por un momento dejemos que el Espíritu Santo ministre en esta hora a tu Moriat, a tu Getsemaní. Y si quiere venir aquí al altar, unirse con otros, vamos a orar el uno por el otro por un momento y decirle: Señor, esta es mi carga, esta es mi lucha que estoy enfrentando. Busque otra persona al lado, intercesores vienen también. Movilicémonos y dejemos que haya mucha gracia esta mañana. Derroche de gracia de Dios para bendecir tu vida, para traer sanidad, liberación. Esa carga que has llevado, mi querido hermano, esa lucha, esa decisión, ese pecado, eso que tienes que renunciar, solo no puedes. Necesitamos de otros hermanos que nos ayuden y nos apoyen en oración. Y voy a pedir los intercesores que puedan venir también, hermanos de oración, que puedan venir y acompañar a estos hermanos y orar todos el uno por el otro. Este es un tiempo de entrega, mi querido hermano, un tiempo de renuncia, un tiempo de muerte. Es un tiempo de rendir mi vida a Dios en el altar y decir: Señor, yo necesito ayuda. Quiero renunciar a este pecado que he contemplado en mi vida. Quiero renunciar a esto que tú me estás pidiendo en Moriat. Es tiempo de lágrima, es tiempo de angustia, es tiempo de lloro. Busca a la persona que está a tu lado también, los que están ahí sentados, y tal vez oremos el uno por el otro. Ayúdale a llevar la carga a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y busquémonos, hermanos, y dejemos que el Espíritu de Dios nos pastoree a todos en esta mañana. Y tú traigas, Señor, sanidad, que fluya virtud. El hermano que lucha con su pecado, con sus luchas internas, Padre, visítale esta mañana. Padre, obra milagros, sanidad, restauración para mi hermano. Acompáñale, Señor, en sus luchas y en sus crisis. Muéstrate humano, mi querido hermano, como Jesús lo hizo. Muéstrate humano y diga: Señor, yo necesito ayuda. Necesito una gracia de Dios sobre mi vida para esta decisión, Señor, que me cuesta tomar. Padre, ayuda a mi hermano en la angustia que vive, en sus soledades, en sus lloros a solas. Padre, visítale esta mañana, Señor, y sana toda herida. Sana corazones heridos, corazones maltratados. Padre, vuelve la vida a tus hijos en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano que se debate, que lucha. Padre, esos hogares, hogares donde el diablo ha entrado a hacer daño, para traer adulterio, para traer fornicación, para traer odios y peleas y maltratos. Señor, vuelve la vida, vuelve la paz, Señor, a esos hogares, a esas vidas, Padre. Oh Espíritu Santo, levanta a mi hermano en el nombre de Jesús. Levántale del polvo, Señor. Levántale, Padre. Levanta su hogar, su vida, sus hijos, su economía. Oh Señor, yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Fluye una virtud a mi hermano de seguida, Señor. Levanta los hogares, los hijos. Oh Padre, levanta a mi hermano. Bendígalo con provisión, ábrele puertas. Santo eres, Señor. Santo es su nombre, Señor. Libera a los cautivos. Los oprimidos por el diablo sean liberados. Los que están en prisiones de oscuridad salgan a la luz y vean la gloria de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios en sus vidas. Padre.